La historia del piano. En italiano lo conocemos como pianoforte, en inglés y en francés como piano y en alemán clavier. En el siglo XVII, el mundo de la música buscaba desarrollarse. Instrumentos como el órgano, skaque, clavicordio y clavecín fueron creados desde hace mucho antes. Con el fin de aumentar las ventajas del clavicordio en cuanto a expresividad y control de sonido y del clavecín por su potencia sonora, el italiano Bartolomeo Cristofori presentó en 1709 un nuevo instrumento que marcaría la historia de la música. Lo llamó gravicembalo col pianoforte. A partir de ello, el constructor alemán Gottfried Silbermann lo adapta a sus primeros prototipos creados en la década de los 30 y difunde el invento de Cristofori. Incluso, estos fueron presentados por Federico II de Prusia a Johann Sebastian Bach en 1736. Pero el prototipo recibió duras críticas de Bach respecto a la debilidad de los agudos, y esa razón provocó continuas mejoras del pianoforte, como se lo llamó originalmente. El piano moderno se divide en dos grupos, pianos verticales y de cola. La diferencia radica en que los primeros poseen el arpa, las cuerdas y los martillos perpendiculares al piso, mientras que los pianos de cola paralelamente al mismo. Bach, Mozart, Beethoven, Debussy y Chopin son algunos de los pianistas clásicos más destacados. De este último estamos escuchando la Impromptu Fantasía.